escucha, ¿no? Como la escucha del río, pero también el entorno, el contexto, como para quienes estuvimos ayer también poder percibir cuáles son las diferencias que notamos entre la realidad del río allá y acá. Veníamos platicando recién que van a ver un puente ahí, y justo arribita del puente es el lugar de las puntas, donde viene el río Atoyac, que es por el lado que estuvimos ayer, desde la central, y viene el río Salado, y se juntan, un poquito más arriba. Habíamos querido encontrarnos ahí, pero no logramos pasar, y también algo como importante, o del por qué a mí me hubiera gustado hacerlo ahí, es que también desde varios pueblos del sur, las juntas de los ríos son lugares importantes como de su fuerza espiritual. En quechua hay una palabra que se llama tinku, que es encuentro. No me acuerdo si era tinkuy, bien cuál era el término. Cuando se encuentran los ríos, o mismo también desde la cosmovisión mapuche, están los ñen, que no sé si ahí Damián habló de eso. Que los ñen también son los espíritus de la naturaleza, ¿no? Que son, entonces está el ñenco, que el ñenco es el espíritu del agua. Y no recuerdo, también tienen una palabra para nombrar esos encuentros, que era como trayenco, creo. Creo que los trayenco son junta de los ríos. Y generalmente ahí se hacen rogativas y se le hacen rezos al río, porque son donde están los ñen. Y es a quienes se les puede dialogar, ¿no? Como desde el pedirles, desde el, bueno, dialogar, ¿no? Todas sus formas. Entonces, bueno, si bien no estamos en la punta misma del río, quería transmitir que estamos cerquita de esa punta del río. Canto del río, de lo que van escuchando, quien quiera sin mirar, pensábamos también que podía ser un buen ejercicio como para centrarse más que nada en la escucha y apagar la mirada por un momento, ¿no? Entonces esa es la invitación, obviamente cada invitación es libre y esto es como un juego, ayer decíamos, así que pueden tomarla o hacerlo como siempre. entender como, ah, bueno, huele feo porque hay bacterias anaeróbicas, no hay tanto oxígeno, no sé qué. Pero cuando cerré los ojos y solo como escuché, lo primero que escuché fue, soy un ser que corre en libertad. Y fue como, uff, como qué hermoso, ¿no? Como capaz que el agua, o sea, sí puede ser que está sucia, pero está en esa libertad, como, no sé, como... Sí, como muy... Como recordar esa libertad que tiene el agua, ¿no? De moverse, de... Como hasta sentí una cosa así de ingenuidad, de güey, el pedo es para ustedes los humanos, ¿no? Pero yo estoy así... Expandida. Claro, sí, exacto. Entonces fue como que hermoso cerrar los ojos y que si hubiéramos puesto el micrófono en un lugar de agua limpia hubiera sonado igual, ¿no? Uh-huh. Y eso fue hermoso, como como esta esencia de libertad, de fluir. Uh-huh. Y luego empecé a ver un chingo de serpientes, como en eso, y visualicé como una serpiente que corría, como que se movía desde América del Norte hasta el sur. Y justo en Colombia estuve en noviembre y empecé a soñar con un chingo de serpientes verdes y por eso lo bordé también, como que el agua tiene memoria, ¿no? Y cuando escuché eso, soy un ser que corre en libertad, y ahora como que lo pienso y digo, es que sí, el agua se acuerda cuando salió limpia, ¿no? Como tiene esta esencia, como su memoria es, claro, su memoria es volver a estar limpia, ¿no? Como estas formas que hace, las curvaturas, los meandros que sube baja, como... Y eso, y luego como que volví así como a, como que, qué loco esto, porque el olor era muy fuerte, ¿no? Y luego como que escuché también algo así de, hay muchas preguntas que te hiciste cuando ibas al río de niña y no podías formularlas, como, ahora es momento, ¿no? Como, formúlalas, como, así, como, sácalas, ¿no? Esto, ¿no? Sí, me acuerdo de las, como... pues vivo muy cerca del río, ¿no? Como ya les dije, como en las primeras veces que fui al río y que lo veía, yo decía como, ¿pero qué es un río? Como esas preguntas, justo siento que por ser una niña, no, como que podían sonar raras, ¿no? Como... ¿Ingenuas? Ajá, sí. Y eso, entonces siento que estoy así como en esas... formulando esas preguntas, sacando esas preguntas que tenía en el interior, que quizás no van a tener respuestas, pero... Interesante, yo justo empecé a escribir muchas preguntas. Ah, ¿no? Como que justo, ¿no? ¿A dónde va el agua? ¿Es el agua la que está contaminada? ¿Es el suelo el que resiste? ¿A qué huele el agua limpia? Si es que hay un agua limpia, ¿no? ¿Cuánto de esta basura que está aquí produje yo? ¿Qué memoria se lleva este río? ¿Quién habita estas aguas, ¿no? Y también me puse a pensar en las higuerillas, ¿no? Que son estas plantas que están aquí y que están de cierta forma protegiendo a los árboles, ¿no? Son como grandes pues protectoras, ¿no? Que están filtrando, sí. Y que se me hizo bien bonito, ¿no? Que surgieron ahí, ¿no? Para proteger a los, creo que estos son, pues justo, ¿no? A sabinos, ¿no? Que normalmente crecen alrededor de los ríos, ¿no? Sí. Pero que justo las higuerillas están por algo, ¿no? Hablábamos de las malas hierbas, ¿no? Que tienen su función en los ecosistemas, ¿no? Y por más que esté dañado, pues están haciendo una chamba, ¿no? De resistir. Y justo, ¿no? También pensaba, pues, que el agua sabe a dónde ir, ¿no? Y justo enfrente de los micrófonos está como esta grasa, ¿no? Que se está quedando. Y pues tal vez el agua sabe, pues, que va dejando algo, ¿no? Va fluyendo. Y yo sí pienso que va a llegar a un lugar en el que se va a limpiar, ¿no? Me gustaría poder tomar de esa agua más adelante. Atmósfera urbana, de las avenidas, las motos, vehículos, pero en ningún momento estuve tan cerca ni lo escuché. Entonces hoy apenas pues llegas acá, el sonido es como lo que prevalece, ¿no? Es como lo que resuena, y siento que también esa junta de los dos ríos genera esa fuerza. Entonces me impactó mucho cómo los ríos se unen, se encuentran, se oye una sola voz. Y esa voz es del espíritu del agua, que tú nos contabas cómo le llaman allá, acá también es como Tlaloc, ¿no? La lluvia, el agua. En Colombia también está la Bachué, la serpiente, ¿no? Es también como el espíritu del agua. Y fue muy bonito porque apenas, o sea, bonito pero confrontador, como que le decía también a Edu, me siento en una ambivalencia de cosas que están removiéndose. Entonces cerré los ojos y empecé a hacer como una interpretación gráfica y pues salió como una imagen que me evocó mucho, que al final es como un caos pero que fluye y que se expande y que se libera, que es como lo que están hablando y lo que sentí. Y a mí pues escribí así como algo muy que me generó todo este movimiento, porque me llevó al páramo, a Colombia, a los frailejones. Y no había tenido esa asociación desde ayer, como que ayer era muy acá el agua, pero ahora que lo escuché, mentalmente fui a una laguna, fui a una montaña y fui como a ese origen. Entonces, el murmullo del río me remitió a la montaña, el murmullo del río me arrulló, el murmullo del río me transportó al páramo andino, a la laguna sagrada, al frailejón. El arrullo del río me apaciguó. Entendí que su origen le hace fuerte y el poder de la naturaleza prevalece ante un panorama desolador.